Ha caído una flor del pueblo, ha caído el nuevo eterno de la historia. Ha pasado a enfilar la columna de los que dieron la vida por la patria. Como las rosas te multiplicarás en los combates donde el hombre fuera. Serás estrella que alumbra aquel camino. Eres heroína, comandante Clelia. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te encontrarás. Serás el pan, serás la tierra, serás la gloria, comandante Clelia. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te encontrarás. Serás el pan, serás la tierra, serás la gloria, comandante Clelia. En la cárcel enfrentaste al enemigo, no doblegaron tu moral de combatiente. Por el amor, la igualdad y la justicia, por el triunfo en que mañana estarás. En agosto te has ido a reunir a las páginas del pueblo glorioso. Entregaste tu sangre a la causa, tú luchaste por vencer o morir. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te encontrarás. Serás el pan, serás la tierra, serás la gloria, comandante Clelia. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te encontrarás. Serás el pan, serás la tierra, serás la gloria, comandante Clelia. La victoria sonará del clarín, nacerá un sol armonioso, un coro de niños luminosos. Tu sonrisa Clelia llevará, tu sangre nutre nuestras venas con valor, coraje y rebeldía. Surges en el pueblo cada día como fértil alborada de alegría. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te serás el pan, serás la tierra, serás la gloria, comandante Clelia. Mujer, hermana guerrillera, junto a tu pueblo te encontrarás. Serás el pan, serás la tierra, serás la al igual que otros héroes, forjadores de la lucha armada, fuiste como abeja incansable en la construcción de las fuerzas del pueblo y junto a él empuñaste las primeras armas de la libertad cuando las posibilidades de victoria nos parecía como un sueño. Te forjaste en la lucha callejera, megafoneando el porvenir. En los mimeógrafos de mano y todos los instrumentos que nos han hecho posible contar con las fuerzas que hoy nos permiten ver los sueños de victoria como una realidad inmediata. Serás el pan, serás la tierra. Compañeros caídos en la lucha, hasta la victoria siempre.